Cuidado, flores marchitas, que llegó el desviejadero. Tienen permiso, viejitas, cotorras y cotorritas, y hasta las almas benditas de gozar el mundo entero. Yo soy el charachero, soy el gallo enamorado, aprovechenme, pollitas. Vengo agarrando parejo, me dicen el rasero. Lo mismo feas que bonitas. Me dicen ni charachero. Porque me gusta cantar. Decirles que yo las quiero, no se me hagan de rogar. Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero. Y tomo tequila en carro y a las potrancas me amarro. Y si reparan me agarro de las crines o del cuero. Yo soy el charachero. Soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me atoro. No le aunque que estén casadas, me gusta salirle al toro. ¡Oye! ¡Hombre, muchísimas gracias! ¡Maldita sea de tú! Con los felices que estaban estos catetos llenándonos los bolsillos, y ahora sale ese espontáneo para arruinarnos el tercio. Pues hay que hacer algo, tío. Claro que hay que hacer algo, pero no lo haremos nosotros, lo hará ella, que siempre sabe lo que hace. ¡María! ¡María! Pero es que ya me toca cantar. No, hija, no, para nosotros no, que ya te tenemos muy oída. Bueno, ¿y qué había hecho con mi público? ¿Qué hemos hecho con tu público? Que cuando estábamos en lo mejor ha llegado un fulano saborío, ha empezado a cantar y nos ha quitado la clientela. ¡Mira! Decirles que yo las quiero, no se me hagan del rogar.